Una cosa es la legalidad y la otra cuestión es la ilegitimidad, que dice que es ilegítimo toda decisión de un gobierno que deba imponer sus decisiones por la fuerza pública. Por eso estoy acá. Porque frente a los policías que hoy no están cuidando acá, puede haber un intento de implementar esta medida por la fuerza pública y no lo queremos. Por último, decirle a ustedes, varios lo conocen, otros a lo mejor no, que fui empleado de esta cooperativa hasta el año 1982. Y tuve el orgullo de ser el primer secretario del sindicato de la cooperativa que formamos con el Iguren y con todos los muchachos. En función de esto, el único mensaje que le puedo decir, que es el trabajo en conjunto y la unidad para tratar de sacar lo mejor para ustedes, empleados, porque acá nadie se salva solo. La unidad es lo único que los va a mantener, ya sea en la cooperativa o en la negociación que tengan que hacer. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Carlos. Decía que lo que nosotros más que todo queremos simbolizar con la presencia es que ustedes sepan que no están solos, que nosotros creemos en la institución, creemos que es sumamente injusto este atropello y este estratégicamente plan instrumentado desde el Departamento Ejecutivo, desde este gobierno y desde el anterior, por destruir la institución y por ponerse del otro lado de los trabajadores. Nosotros queríamos venir simplemente a respaldarlos en esta lucha, a que sepan que no están solos, a que sepan que nosotros desde nuestro lugar, y creo que así tiene que ser, cada uno desde el lugar que le toca, vamos a seguir bregando y vamos a seguir apoyándolos, porque como lo dijimos ya cuando nos juntamos allá en frente de la MUNI, estamos convencidos de que esta institución es una institución emblemática para la ciudad y estamos también convencidos de que el trabajo que han venido desarrollando no tiene ninguna duda respecto del servicio y lo que significa la institución para todo Carlos Paz. No estamos de acuerdo con este plan que arteramente se ha desarrollado desde el municipio desde hace muchos años para terminar en esta situación. Y lamentablemente los encuentra hoy a ustedes teniendo que asumir esta postura porque la falta de diálogo a la cual muchas veces se ha convocado, el municipio se ha negado sistemáticamente y creo que la falta del diálogo ha conducido a que hoy nos encontremos en esta situación tan crítica y donde, como les dije al principio, nosotros venimos desde nuestro espacio político y además desde nuestra banca como concejales a que sepan que no están solos, a que sepan que los vamos a seguir acompañando y a también decirles que creemos como ustedes que esto todavía no se terminó y todavía te podemos seguir dando batalla para que realmente esta gente no se lleve por delante la institución, no se lleve por delante los empleados y no ponga una ciudad en riesgo como la va a poner si asumen un servicio para el cual no están capacitados para llevar adelante. No pueden tapar los baches, no le pueden solucionar el problema a los médicos y se quieren hacer cargo de un servicio del agua tan emblemático, tan complejo y que la cooperativa junto con los trabajadores viene sirviendo de un modo adecuado durante tantos años. No estamos de acuerdo, vamos a seguir junto a ustedes para que esto de una vez se termine y que realmente la situación vuelva a encauzarse donde nunca tuvo que salirse y es que la cooperativa siga prestando los servicios como lo viene haciendo hace tantos años. Nada más que eso, sepan que cuenta con nosotros. Bueno, buenos días a los trabajadores, trabajadoras. Yo ya considero que he sido lo suficientemente claro en mis expresiones el otro día ahí en los jardines municipales, expresiones de apoyo absoluto y de defensa absoluta a cada uno de los puestos de trabajo. En nuestro esquema de prioridades está ante nada defender los puestos de trabajo de cada uno y cada una de todos ustedes. Primero principal, en este contexto en el que estamos viviendo, Y en segundo término, sí, discutir fuertemente estas cuestiones políticas, ¿no? Este enemigo perfecto que tiene el gobierno con la cooperativa y que está encontrando la forma de dar la estocada, que no estamos dispuestos tampoco a convalidarla desde el Consejo y como vecinos ni como integrantes de un espacio político. De ningún punto de vista se pueden resolver los problemas de la política de esta ciudad con esta prepotencia. Un hostigamiento que ya tiene muchísimo tiempo, que ustedes lo vienen viviendo y sufriendo en sus riñones, ¿no?, desde hace muchísimos años, y que demuestra la incapacidad de resolver con política los problemas que la política tiene que resolver. Así que a todos y todas, cada uno de ustedes, nuestro compromiso primordial en defender sus puestos de trabajo primero y en dar la batalla política después para no convalidar este atropello. Atropello que es en múltiples dimensiones, ustedes lo viven de esta forma, nosotros en el Consejo lo vivimos de otras, los centros vecinales lo viven de otra, los médicos lo viven de otra, los trabajadores precarizados lo viven de otra. Es un gobierno que ha elegido tener estos múltiples conflictos abiertos de manera sincrónica solamente para lograr triunfos electorales, y no nos parece que esta ciudad se merezca esta forma de vida. Tenemos que poder vivir en paz, tenemos que poder entendernos, tenemos que poder dialogar. Así que compañeros y compañeras, el trabajo primero lo vamos a defender y no vamos a convalidar este atropello. Suerte, fuerza en la lucha y a seguir adelante.